Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Claro que sí, ya lo dicen nuestros amigos los hormigones. Hay remedio y eso nos va a hacer falta porque hoy vamos a tocar un temazo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la emisión número 116 de Domingos Laicos. Una vez más nos juntamos Javi a la técnica, Cobal con su maravillosa hostia y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás. Como siempre, en esta alternativa a la misa dominical que es Domingos Laicos, vamos a empezar por la hostia de Cobal. En ella podemos ver a un juguete atrapado en un rosario que está siendo manipulado por la mano de un religioso o religiosa. Y es que realmente esta imagen del juguete roto es con la que se identifican muchas víctimas que han sufrido abusos en el seno de la Iglesia Católica, ya que las secuelas físicas y psíquicas son enormes, pues fueron abusados por unas personas que se sabían impunes y que no dudaron en ejercer un poder omnímodo tanto sobre su cuerpo como sobre su mente, como sobre su conciencia, su alma. Comenzamos. We don't need no education. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Buenos días. Efectivamente, en la pederastia clerical, a la vulnerabilidad de la infancia común en todos los otros tipos, hay que sumarle la de la condición de creyente. Por ello, el trauma que ha ocasionado en sus víctimas, que sufrieron con estas agresiones que sufrieron en su infancia, al ser por parte de miembros de la Iglesia Católica, es tan grande que ha condicionado el resto de sus vidas y de las relaciones interpersonales. Ya que el abuso físico y mental, hay que añadirle la crisis de fe y desamparo social que han sufrido al revelar una verdad tan incómoda para una institución que pretende ser un referente moral y que cuenta con un poder y unos privilegios que cuestionan seriamente la democracia de nuestro país. Harta de tanta impunidad y falta de reparación, Leonor Paqué, víctima y periodista, decidió acondicionar su coche para ponerse en carretera y recorrer más de 20.000 kilómetros a la búsqueda de testimonios y confidencias sanadoras, acompañada por su hermano pequeño Diego como cámara y su perra Tinta. Así surgió el desgarrador documental Hermana Leonor, con cuyos artífices hablamos en el programa de hoy. El Leonor Paqué es periodista, escritora de obras como Lo que callamos, Una mujer de nada y En sus tibias manos. Diego Paqué es productor musical y artístico, cantador flamenco, guitarrista y director de obras teatrales. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas a los dos. Vamos a aprovechar que Diego nos ha hecho un huequito en su rodaje y vamos a iniciar con él una pregunta. Y es que realmente a mí me parece muy interesante para las personas que nos estén escuchando. Diego, tras tus experiencias en el documental, que has sido partícipe y has presenciado unas confidencias, ¿no? Y también a lo largo de toda la vida como hermano de una persona agredida. ¿Qué aconsejarías al entorno de una víctima? ¿Qué puede hacer el entorno para ayudar y no empeorar y agravar aún más el trauma? Buenos días a todas y a todos. Gracias por esto. Yo no tengo capacidad para aconsejar porque todavía estoy como, después de tantos años trabajando en el tema junto con mi hermana, pues todavía estoy procesando incluso todas las informaciones que nos llegan de antes y de ahora. Y como para aconsejar me veo un poco como abrumado. Lo que yo sí he transitado y estoy viendo en otras compañeras y compañeros, lo que sí me atrevería a decir es que el peor trago de todo esto lo que le pasa a un menor y a un menor o a una menor agredido sexualmente en la iglesia, a lo que se enfrenta sobre todo es a la vergüenza, ¿no? Que cuando eres una niña o un niño no tienes mucho conocimiento de muchas cosas que te pasan. Y cuando luego ya vas creciendo y si te da por cruzarte con la idea de poder contarlo, uh-huh, y te da la vida para atreverte, a lo que te enfrentas es a la vergüenza, ¿no? A la vergüenza y sobre todo al sentimiento de qué parte de culpa he tenido yo, ¿no?, para que me pasara esto. Más que nada, lo que daría el punto de vista a la familia es sobre todo luchar. No me refiero a luchar en el aspecto de simplemente acompañar, que está muy bien, no, hay que luchar. Uh-huh. Hay que luchar porque las personas agredidas no tienen fuerza a veces. La mayoría de las veces son incomprendidas, incomprendidos, no se atreven, y cuando se atreven lo que menos pueden recibir es el rechazo. Y nosotros tenemos que luchar con nuestras costumbres religiosas impuestas en este país nuestro y en otro, uh-huh, que es la religión, y en este caso la religión católica. Y seguimos celebrando. Nuestra vida gira en torno al santoral, a la Semana Santa, las vacaciones de Navidad y todo este tipo de cosas. Y para una persona creída por la Iglesia, cualquier cosa que se acerque y que se mencione, esto es una fe. Yo respeto a la gente que tiene fe, uh-huh, pero lo que no puede ser es que tengan ese poder legislativo, jurídico, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que se diría a esas familias es que lo que tienen que hacer es apoyar y gritar. Supongo que cuando la gente habla y escucha a otros hablar, también se atreven a decir, y aquí lo que pasa es Enzo, te han robado todo, la dignidad, te han robado todo, cuando no tenías ni conocimiento de lo que te estaba pasando. Uh-huh. Entonces eso es lo que yo diría, apoyar, porque en muchos casos nos dicen y nos han dicho, cuando se lo he hecho a mi madre, a mi padre, a mi marido, a mis hijos, a mis hermanos, lo que me han dicho es cállate, ¿para qué remueve eso? ¿Por qué hablas de eso? ¿Dónde te va a llevar eso? Y ya sabemos con qué nos enfrentamos, ¿no? Es la vergüenza. Y no lo digo yo, lo dice también gente especializada en la psicología de la pederastia y también en la pederastia de la Iglesia, que para mí tiene una diferencia, y es que es una institución acompañada. No es que, todas las pederastias son horribles, uh-huh, pero es que además tiene un protocolo, tiene una forma de ser, tiene una forma de actuar desde hace décadas, por no decir siglos, claro. Entonces, claro, esta es la connotación que tiene la pederastia en la Iglesia. Es que hoy por hoy todavía no había ningún gobierno dentro de la democracia, ya no digo dentro de la dictadura, que como herramienta de espionaje y de manipulación utilizó a la Iglesia. Uh-huh. Eso también se sabe. Sino que actualmente lo que está pasando es que ningún gobierno, ninguno, por no perder votos, por no enfrentarse a la ciudadanía o por lo que fuere, uh-huh, no ha dicho una letra, ¿no? Y yo no pertenezco a la Iglesia. Yo no tenía fe en la Iglesia. Quiero decir que la connotación de que hayamos sido agredidos en la infancia por la Iglesia y que lo que más peor llevo es la fe, ¿no? Porque yo nunca he tenido fe en la Iglesia Católica. Uh-huh. Pero la agresión que le hicieron a mi hermana y a otros tantas sí que me ha afectado igual. Uh-huh. Entonces el gobierno sigue amparando esto. Y seguimos amparándolo, y hace dos días pues se ha celebrado una Semana Santa en toda la gente, que yo lo veo muy bien, pero es como si fuese un homenaje a este país. Y no lo es. Y entonces, claro, las familias están ahí. Hay mucho miedo, hay mucha vergüenza, que es lo peor que le puede pasar a un agredido. Entonces, en el núcleo de la familia, primero que tenemos que catalogarnos con que también somos víctimas. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Diego. Un abrazo muy fuerte y bueno, a ver si te vemos también a ti pronto por Córdoba. Es que me encanta, me gusta mucho ir por allí. Muchas gracias. Bien, fenomenal, un abrazo. Chao. Bueno, Leonor, tú un día decides emprender un viaje de 20.000 kilómetros, lo titula además así, en tu coche, acompañado por tu perrita, Tinta, y tu hermano Diego, que es el que va con la cámara, buscando testimonios de víctimas de pederastia clerical. ¿Cómo surge ese proyecto y con qué finalidad lo planteas? Pues la verdad es que en un principio no era un proyecto audiovisual, fue como un proyecto de vida. Llega un momento en la vida en la que te paras a pensar a qué quieres dedicar el tiempo que te queda. Mi madre falleció muy rápido de un cáncer y yo dije, esto es real, esto se acaba, ¿a qué quieres dedicar tu vida? Y entonces me paso el tiempo intentando hacer eso. dedicar mi vida a lo que más me apetezca. Entonces, en un plató de televisión, conocí a una persona que inmediatamente me enamoró, que era una persona agredida, que me dijo que vivía con sus cabras en el mundo rural y con su madre, y me gustó tanto escucharle conocer a otro como yo, que dije, voy a ir a verte. Quería ver cómo él vivía, cómo vivía hoy, aparte de lo que le hicieran en su pasado, tenía la necesidad de estar junto a esta persona. Entonces, como mi hermano con el que hemos hablado es muy habilidoso, le dije que se me arreglaba el coche para poder pernoctar. Y así lo hizo, teniendo en cuenta que es un crío, es toda una proeza. Y mi hermano y yo trabajamos en una productora en la que hemos hecho videoclips y demás. Y mi hijo, que también trabaja en el medio audiovisual, me dijo, mamá, grábate. Y dije, que me grabe con un móvil. Y me dice, no, yo te presto una cámara. Entonces mi hermano me dijo, yo te grabo, mi amor. Llegamos allí, conocimos a esta persona, Emiliano. Sí. Emiliano nos dijo, hay otra persona cerca. Fuimos a ver a esa persona. Esa persona nos dijo, hay una mujer agredida que tienes que conocer. Y así hemos pasado 3 años rodando por todo el país. El origen era la necesidad de estar cerca de estas personas, porque yo tenía la intuición que hablando con ellas, en realidad, iba a ser una manera de mostrarme cosas a mí. Quería su calor. Ese es el origen del proyecto. Fenomenal. Bueno, en el dossier que habéis hecho del documental, decís que a lo largo de la realización del mismo, descubriste la identidad de tu propio agresor. De hecho, el documental acaba en el kilómetro cero, ¿no? En esa vuelta al lugar tan terrible de los hechos. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, me refiero al viaje con tu victimario, Martín Valle García. Pues, a lo largo de este tiempo, los medios de comunicación te hacen entrevistas y como estamos en las redes, hay personas que ven esas entrevistas y te contactan. Yo había escrito una novela en la que el personaje agresor, donde cuento lo que ocurre allí en el sanatorio de Santa Marina para niños tuberculosos, le puse de nombre Martín, creyendo que era un nombre ficticio. La primera vez que una persona, otra mujer, me escribe por una red social y me dice, yo estuve allí, estuve 5 años y la persona se llamaba Martín, fue una impresión, primero porque tienes mucho miedo que a través de la red pueda entrar cualquier tipo de persona que no sea verdad, pero cuando esta persona me muestra una fotografía del edificio con ella delante de niña, fue un impacto porque yo creí que el nombre era ficticio, que yo lo había inventado, y cuando alguien me dice, estuve allí, se llamaba de esta manera, te revoluciona porque no sabes bien qué ha ocurrido en tu cerebro que te ha engañado. Eso fue la primera vez. Cuando después otras personas te siguen contactando y te dicen, a mí también, o te dicen, te dan pistas, o no te dicen quiénes son, pero te dicen, busca aquí, busca allí. Esto es como un puzzle que a lo largo de los 3 años, hasta que de manera oficial no me llega ninguna información, pero es la propia Iglesia quien me confirma que efectivamente es Martín Valle García, estaba en aquel lugar en el tiempo en el que estuve yo y esta otra mujer que era mucho antes, estuvo muchos años. Entonces es como un puzzle que vas montando y que te sorprende mucho porque ves que tu mente de niña ha guardado religiosamente, usando sus palabras, aquello que inocularon. De hecho, yo le pregunté a esta otra agredida, ¿recuerdas el apellido? ¿Sabes, en el País Vasco, sabes si era castellano o era en euskera? Y me dice, no recuerdo el apellido, creo que era castellano. Y me dice, pero recuerdo dónde vivía, sé la dirección donde vivía. Y yo le pregunté, ¿y cómo la sabes? Me dijo dónde vivía este señor. Me dice, porque me escribía cartas. Una niña que ha estado ingresada en un sanatorio, que ha sido operada del pulmón, que cuando sale este agresor sigue escribiéndole, por eso ella sabía dónde vivía. Fui también yo allí a esa casa. Es como un puzzle que vas montando y que sigues montando. Cuando personas muy cercanas a él, muy muy cercanas a él, te dicen sí, esto fue así, hay mucho miedo, dan un paso adelante, otro atrás, quieren contar, no quieren contar, las familias se asustan. bueno, es como un enorme puzzle y una montaña rusa en la que creo que todavía estoy montada. Sí, sí, es que este abusador es terrible, porque a la vulnerabilidad de la infancia que hemos dicho antes es que encima erais niñas enfermas. Sí, es que esto era... Es que sé que nos cuesta, o por lo menos a mí, nos cuesta entender que haya un adulto que sienta atracción sexual por un niño. Y es como una vuelta de tuerca que sienta atracción por un niño o niña con tuberculosis, porque no sé si recordáis o si habéis estudiado que en aquellos tiempos, bueno, pues no podías ni correr cuando tenías esa enfermedad porque te ahogabas inmediatamente, no podías subir escaleras, éramos niños muy delgados, éramos niños muy enfermos. Entonces, una vez que comenté esto, un psicólogo me dijo, cuando yo le pregunté cómo es posible que sintiera atracción sexual por unos niños enfermos, me dijo, quizá era eso lo que provocaba su deseo en su enfermedad. Sí, esto es la pederastia, sí. Tremendo. El deseo por lo más vulnerable, eso es. Bueno, el documental lo divide en tres partes, ¿no? Con tres entrevistas en cada una, ¿no? En la primera la titulas Seres de luz a los que la luz les traía el pánico. ¿Puedes explicar a los oyentes a qué te refieres con eso? Sí, me llamó mucho la atención que las primeras entrevistas de estos compañeros y compañeras, todos hablaban de la luz. Ellos decían, cuando en el pasillo se encendía la luz, venía el pánico, venía el agresor. Cuando por el pasillo se veía la luz, era la linterna del agresor. Entonces, hay otro adulto que dice, no puedo dormir con la luz apagada. Mi padre se ríe. Dice, será porque aquel sujeto venía con la linterna. Entonces me llamó la atención esa dualidad, que estas personas desprenden luz y sin embargo para ellos la luz significaba ese momento del sacrificio. Entonces decidimos llamarlo Seres de Luz por esta ambivalencia. Sí, sí, y es tremendo el trauma tan terrible que aún en la edad adulta todavía esta persona, como él mismo confiesa, que todavía no puede dormir con la luz apagada. Es terrorífico el tema, ¿eh? Sí, que digo que lo creo que no lo comentaba en la entrevista que le hicimos al que estaba del seminario de Emiliano. Emiliano, esa anécdota, sí, de la luz y la linterna, recuerdo de... Sí, Emiliano lo contaba, efectivamente. Aparte que a veces la luz guiaba a quien le había tocado, a quien le tocaba, si se te acercaba, si te tocaba a ti, de los muchos niños que había ahí. Esto del trauma de la luz es como lo del olor. El olor a sotana, yo no lo puedo soportar. Esto cuando entras en un lugar que vas a ver algo de arte y huele como a sotana y te preguntan, ¿y cómo huele la sotana? ¿Cómo está en tu mente? Pues es un olor desagradable. Entonces me dijeron, eso es que está asociado al trauma por cuando te envolvían en la sotana. Entonces es la luz, la sotana, es el trauma que queda en el cerebro de una criatura. Sí, qué horror. Bueno, en el segundo capítulo se titula Yo, marica. Sí. Y, bueno, lo primero que te preguntaría es por qué ese título. Y luego también, si ser homosexual aumentaba las posibilidades de ser elegido por los victimarios. Bueno, yo como mujer, como niña agredida, no lo creo. No creo que los pederastas sientan única y exclusivamente atracción por un niño varón o única y exclusivamente por un niño suave o delicado, porque en realidad es que hay niños que no sean suaves y delicados, es que tenemos una condición sexual con 3, 6, 5, 8 años. Yo no creo, yo lo que creo es que la mente del pederasta va a por aquello que, de lo que puede apoderarse, porque es muy débil o solitario o frágil o vulnerable. Yo no creo que tenga que ver con la condición sexual, y hemos decidido titularlo Yo, marica, porque es una especie de apropiación del término. El marica era designado como un maleante. Entonces ahora la gente trans, la gente gay, las lesbianas se apropian del término, sacan su aspecto, el que sea, de todos ellos y ellas y ellas, y dicen Yo, marica. Es como una reapropiación. Eso es. Yo soy marica. Y entonces estas tres personas sí que dicen somos gays y reivindican de una manera o de otra el papel de ser gay y nos cuentan lo que ha supuesto para ellos como gays haber sido agredidos en su infancia, en este caso por hombres. Sí. Sí, bueno, sí. Y en el siguiente apartado, perder el norte, sí. Se habla del sufrimiento añadido que supone perder la fe al tema de los abusos en sí mismos. ¿Puedes contarnos de estos tres creyentes fervorosos, de buenas familias, sí. Que han sido expulsados del universo católico más elitista por denunciar abusos sexuales en el seno de la Iglesia? Pues sufren mucho, la verdad. El título viene porque nosotros somos del norte, nacidos en el norte, y porque la simbología de que llega un momento en que no sabes ni dónde estás. Estas familias creyentes que creían que estaban en el mejor de los lugares, en el más protegido, y de repente les ocurre esto, que se quedan sin mundo. No solo sin norte, sin sur, sin este y sin oeste, porque todos sus valores en los que se movían se han perdido. A mí me llamó la atención que estuvimos en casa de una persona agredida, que sin embargo en una de sus mesas había una fotografía del niño agredido, siendo pequeñito, que estaba siendo llevado al Papa, no a este ni al anterior. Entonces a mí me llamó la atención y yo me preguntaba, qué curioso, fíjate, estas personas que han sufrido tanto dentro de la Iglesia, pero ellos son creyentes, creen en su Iglesia, tanto es así, siguen teniendo la foto del padre de la Iglesia con su niño al que le tienen en brazos. Ellos sufren muchísimo, porque como bien explicaba mi hermano, yo no soy creyente. Pues a mí me han quitado mucho, pero a mí no me han quitado esa fe que deben de gestionar. Y cómo uno se quita esa camiseta en la que has vivido, ¿no? Y dices, no, yo ya no soy nada de esto, en la que has vivido y creído. Debe ser muy complicado acostarse por la noche y pensar, han agredido a mi hijo, a mi hermano, y seguir creyendo que dentro de esa Iglesia hay protectores y que sin embargo no pueden. Esos protectores en los que creas, que deben de creer que existen buenos, no pueden con los malos de la Iglesia. Mira cómo estamos en nuestro país. La parte que crea en nosotros y que quiera protegernos o lo que sea, no puede con la otra parte. Entonces, estas personas creyentes creo que lo tienen muy complicado, la verdad. Sí, porque la verdad es que a veces se dice que la pederastia tiene que ver con la jerarquía, pero realmente estas personas han sufrido también el repudio, el rechazo de su comunidad, de los feligreses. O sea, es tremendo, porque fíjate, el propio Juan Catecasas, su mujer y su hijo, es que tuvieron que irse están recibiendo un hostigamiento tremendo, incluso en Logroño. A mí no se me quita de la cabeza verla a Emiliano cuando desfilaba el obispo con su pancarta y ese rechazo de los feligreses o esas madres de Lampa rodeando el colegio Maristas para defender a los agresores. Es que es tremendo. O sea, porque quiero decir, ellos al final habían desarrollado un sentimiento identitario, pero es que son rechazados incluso por esa comunidad, por las personas de base. Mira, es que una de las cosas que hace la religión católica no es solamente decir somos los buenos, que lo dice constantemente, nuestra filosofía, nuestra moral, nuestra ética, ellos dicen somos los buenos. Sin embargo, podría decir hay otros buenos. No, lo que dice y lo que no somos nosotros, lo que no es esto, son los malos. Entonces, lo que suele ocurrir, tanto aquí en el barrio en el que estoy como en los pueblos, la gente quiere pertenecer a una comunidad, quiere sentirse protegida, quiere sentirse parte de algo. Eso es cierto, así nos educan. Entonces, cuando hay algo que se sale, la Iglesia Católica tiene todo instrumentalizado y organizado para que se le expulse al otro. Y eso es tremendo. Mira, una de las personas que entrevisté, una mujer, recogieron firmas sus compañeras del colegio, no sé cuántas, un montón, y las mandaron a un periódico en la que todas firmaron, 60 y tantas, diciendo en ese colegio no hubo agresiones. Y la dejaron sola a ella. Pero luego me contó que una de esas personas, una de esas mujeres, le escribió una carta privada y le pidió perdón. Le dijo, perdona, sé que es verdad lo que contabas. O sea que pasa en el País Vasco, pasa con esta familia, pasa con estas mujeres. El ser humano quiere pertenecer al grupo y es verdad, quiere estar en lo correcto, quiere ser de los buenos, y la Iglesia Católica convence que nosotros somos malos. La Iglesia Católica, una parte de la Iglesia Católica, convence de que nosotros somos los malos. Una de las primeras cuestiones que nos lanzan a la cara como si fuera basura es solo queréis dinero. Somos los malos los que denunciamos que solo queremos dinero. Inmediatamente son ellos los buenos los que no denuncian, los que sobrellevan, los que callan, y nosotros los malos. Es lamentable. Sí, sí, sois una verdad incómoda y hay que acallaros, como sea. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pequeña pausa musical. Hemos hecho ya varios programas sobre la pederastia clerical y ya sé que os hemos puesto varias veces un trozo de esta canción, pero es que el crimen solicitationis de Escape es genial y lo describe maravillosamente. Así que hoy va otro cachito. Fijaros, por favor, en la letra, y es que además es un ritmazo, es buenísimo. Siervo de Dios, siervo de Dios, siervo de Dios. Tocamientos, sacramentos, velaciones, juramentos. Te enseño mi doctrina en forma de lección. Abuso de los niños, perversión y puro vicio. Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios. El confesionario es vuestro tortuario. Hay Bueno, seguimos con la, Leonor, con las partes que tiene el documental, y hay una parte que es las últimas de la casa. Ahora vamos a hablar de mujeres. Vamos a hablar de esas niñas, hoy mujeres, cuyo sufrimiento se ha visto agravado por el simple hecho de ser mujer. Y también nos interesaría mucho hablar de cómo se han enfrentado a una estructura patriarcal que las discrimina. ¿Crees que algún día conseguiremos que la vergüenza cambie de bando, como decía Giselle Pellicot? Yo sí que creo que ocurrirá. Se necesitará no sé cuánto tiempo, no sé si una década, si dos. Cuando empezamos a reunirnos entre nosotros, compañeros y compañeras, y hablábamos en las entrevistas, una de las cosas que se dice es que la mayoría de los agredidos en la iglesia que son chicos, y muchas, las que nos unimos, de nosotras no creemos eso. Creemos que hay muchas mujeres agredidas, pero a las que se les dice que... Es que, mira, me pasaba a mí. Es que cuando a lo largo de nuestra vida hemos sabido de violaciones, toda nuestra vida hemos sabido de violaciones y las hemos temido, y cuando salías por la noche y tu madre te decía, y al volver a casa del taxi al ascensor, era todo pánico, ¿no? Entonces, asociabas en tu mente que la violación iba a ser una persona desconocida, iba a ser de noche, iba a ser con sangre y con navaja en el cuello. Esto es lo que nos dijeron a nosotras, que era una violación. Entonces, a mí me ha costado reconocerme como víctima de agresión sexual, porque otra cosa que nos dicen también es que tiene que haber penetración con un pene, como si esa fuera la única agresión sexual de un niño o de una niña, ¿no? Entonces, a mí me ha costado mucho reconocerme. Entonces, lo que nos ha pasado a muchas, y doy fe porque incluso amigas mías me lo han dicho, me han dicho, Leonor, si nos lo hacían a todas, pero muchas preferimos seguir hacia adelante, ¿no? Es que nos han educado en que es mejor aguantar que decir nada. Mira, otra de las personas, mujeres con las que contacté, me llamaba cuando el marido se marchaba. Igual le veía venir, viene por la ventana, ya viene, y me colgaba, porque también su marido le había dicho, pero hombre, ¿cómo vas a denunciar esto? Entonces, a nosotras, es que para nosotras es un problema denunciar. Entonces, yo estoy convencida que hay muchísimas mujeres que tenemos que aprender que efectivamente hay muchos tipos de agresiones que nos han hecho daño y que tenemos derecho a decirlo. Lo que ocurre es que el precio que pagamos es muy alto, porque te dicen de todo. Una amiga mía, yo ya me quité de las redes, pero una amiga mía me dijo, Leonor, ¿es que no has visto las redes? Digo, no, yo no veo las redes. Nos dicen unas cosas tremendas como si queremos un minuto de gloria, como si fuera un minuto de gloria agradable cuando hablan de cómo te han violado, de cómo lo hicieron, de cómo no pudieron protegerte tus padres, de cómo se arrastraron a tu hermano el resto de su vida. Dices, que ¿de qué estás hablando? ¿En qué monstruo me estás convirtiendo a mí? Entonces, yo creo que para las mujeres es muchísimo más difícil por eso, porque estamos habituadas a las agresiones. Es que tú vas a un lugar, una chica joven va a un lugar y le tocan una teta y no se denuncia, o le tocan el culo, o dentro de la pareja la persona masculina quiere tener relaciones sexuales, la femenina no quiere tener relaciones sexuales, no se considera. O sea, es una lucha tremenda por decir, somos agredidas y tenemos derecho a decirnoslo a nosotras mismas y a que nos lo reconozcan. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que en una sociedad tan patriarcal está como normalizado la agresión a la mujer, pero de hecho la frase hecha, o sea, el refranero, la sabiduría popular es nunca digas ese cura no es tu padre. Es brutal. Esa es la frase popular. Eso quiere decir que ¿quiénes eran las agredidas? Lo que pasa es que una vez más las mujeres silenciadas. Bueno, sí. Qué a gusto. Las últimas de la casa. Estas son las últimas de la casa. Absolutamente contigo, total. Bueno, una pregunta que nos hacemos, la hemos hecho también en otros programas que tocábamos con este mismo tema, ¿no? Y también recuerdo en el que hicimos con Nieves con Costrina, lo decía ella, ¿no? Como teniendo en cuenta todas las cosas que están ya desveladas, que se conocen de todo esto que estamos hablando, de violaciones de clericales, etcétera, y que cómo es posible que la sociedad siga mirando para otro lado que siga confiando la gente en los centros religiosos para llevar para poner en manos de religiosos a su hijo, etcétera. ¿Cómo explica esto? ¿Tú cómo lo explicas? Bueno, creo que a nosotros, como no creyentes, nos cuesta entender que lo hagan y creemos que es lo racional, sería que no lo hicieran. Pero es que hay una inmensa, inmensa capa social que siente que llevando a sus hijos a ese lugar están protegidos y tiene como una cierta pátina de buena educación, de los buenos valores. En realidad lo creen. De hecho, mira, en el barrio en el que yo vivo, en Madrid, hay un colegio público estupendo y maravilloso, hay otro concertado. Entonces, yo tengo un hijo muy inteligente, de altas capacidades, y a mí lo primero que me preguntaban era por qué continuaba yo llevando a mi hijo al colegio público en lugar de llevarle al colegio concertado, que tenía más prestigio. Ellos han montado que sus centros educativos tengan más prestigio. De sus centros educativos son capaces ellos de colocar a la gente, hacen sus planes. Volvemos otra vez a lo mismo. Las familias en realidad creen que están en un buen lugar. Mira, sabes que hay familias que no tienen demasiados recursos económicos, ¿no? Hay que tienen más, otros que tienen menos. Pero ven que el jefe lleva a sus niños al colegio concertado y los padres de esta familia menos pudiente hacen el esfuerzo para llevar a sus hijos al mismo porque cree que le está dando lo mejor. Bueno, que vamos a hablar de la capacidad publicitaria que tiene la Iglesia Católica para vendernos esto, si ¿qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, los padres lo hacen porque creen que van a un buen lugar, porque socialmente les han convencido que van a un buen lugar. No van a un buen lugar. Es un lugar peligroso, muy peligroso. Sí, es muy peligroso, y aparte, cuando se busca mejor educación, eso es otro tema. Yo, como que he sido profesor 40 años, pues lo discutiría con cualquiera. ¿Dónde está la excelencia que pueden tener esos centros? ¿Quién hace oposiciones para ejercer? ¿Cómo se contrata el profesorado? ¿Qué tipo de profesorado se contrata? Etcétera, ¿no? Aparte, sobre todo lo más importante, que es el peligro que tú dices. ¿Cómo voy a poner yo a mi hijo conscientemente en un sitio que puede ser peligroso de esta manera? En fin. José Antonio, siguen creyendo o están convencidos de que los agredidos, que somos una pequeñísima minoría y que a ellos no les va a pasar. Siempre creemos que lo peligroso a nosotros no nos va a pasar y que somos una minoría. Bueno, ya se ha visto que no somos una minoría. Hay miles de personas que hayan hablado, pero es que estoy convencida que muchas más que no se atreven a hablar. Entonces, es que lo dice en el documental una de las personas agredidas. Es que además la Iglesia Católica, y yo lo creo firmemente, es un lugar donde se arrebata la libertad de conciencia. Es lo sexual, es lo físico, es lo emocional, es la conciencia. Es un lugar de peligro. Totalmente. Bueno, en España no hay una auténtica separación Iglesia-Estado. Somos herederos y herederas de un régimen nacional católico, aunque ahora no se hable de que el fascismo español era nacional católico, es como que esa palabra también se ha difuminado, y la Iglesia no se ha salido impune, sino que con la democracia ha mantenido e incluso ha aumentado muchos de sus privilegios. Con este panorama, ¿crees que en nuestro país algún día veremos que se reparan las víctimas de pederastia clerical al igual que ha ocurrido en otros países? ¿Qué tendría que pasar? Y esto te lo pregunto a pesar del artículo que te pasaba hace un par de días, sí, en el que se ve como la Conferencia Episcopal Española ya ha dicho a todos los obispados que cuando la Fiscalía les pide información tiene que centralizar y pasar por ellos la respuesta, y ya la tienen tipificada, y una vez más no se abren los archivos. Responde, por favor. Mira, Ana, si fueran tan pocos casos como ellos recogen en sus informes oficiales, en el País Vasco creo que han recogido uno, nosotros no estamos reconocidos, ni siquiera el que mencionabas antes de la familia Cuatro Casas, tampoco lo han reconocido oficialmente. Si fueran tan pocos, no tendrían ningún problema en abrir sus archivos y que se viera realmente lo que haya ocurrido. Yo tampoco creo que los archivos de la Iglesia hayan puesto fulanito de tal ha sido trasladado por prácticas pederastas. No lo creo, aunque sí que creo que sus archivos estará recogido que son trasladados por otras causas, por no tratar bien a sus enfermos o por no cumplir con las cuestiones religiosas. Yo creo que ellos lo saben. Entonces, como lo saben, se resisten terriblemente a que esto se abra y que a que esto se vea. A veces comentamos entre los compañeros y compañeras que nos vamos a ir muriendo sin ver justicia, como le pasó a Emiliano. Otros compañeros, como estamos, tenemos red, pues algunos compañeros se hunden y se intentan ir y acaban en el hospital una y otra vez. Otras personas, compañeras, te dicen, no me habla nadie por la calle. Otras te dicen, hay días que no estoy. Entonces a veces piensas, nos vamos a ir muriendo y no va a haber justicia, porque no sé si os dais cuenta, pero va todo lentísimo. En realidad, ¿qué ha cambiado para las víctimas en España? Ves que hablan de comisiones y otra comisión. Yo la última que vi, que además entraba el Partido Popular y iba a entrar Vox, y tú decías, pero bueno, venga, vamos a seguir con comisiones. En realidad no ha cambiado nada. Efectivamente, no hay indemnizaciones. Muchas víctimas no pueden permitirse ir a un terapeuta para expresar o para sanar o sencillamente para mejorar su vida, que tan complicada la tienen y tan con tantas dificultades han tenido. Sí, nada de eso se está moviendo. No sé si llegaremos a verlo o nos iremos muriendo lentamente, pero aunque eso ocurra, aunque a nosotros nos vayamos muriendo, yo se lo he contado a mis hijos y mis hijos se lo contarán a sus hijos. Así que no se van a librar de esto, porque no se van a librar porque nos lo han dejado grabado. Y a mis hijos se les ha grabado verme a mí. Yo tengo un hijo que le digo, ¿me acompañas a una entrevista? Tiene 32 años. Dice, mamá, yo si quieres te acompaño. Es que lo paso tan mal. Entonces, no sé lo que nosotros veremos o lo que no veremos, pero lo que sí está claro es que no lo van a poder borrar como un encerado lo de la tiza. Nos gustaría que todo tomara más velocidad, pero tenemos serias dudas. Sí, es que es una procrastinación perversa porque aparte de que las víctimas se van muriendo, los victimarios también se van muriendo y se van impunes, se van de rositas y muchas veces con menciones y sabes y con unos reconocimientos que es horroroso. Mira, sí. Ana, una de las cosas que me ha pasado es que entré en el obispado al que pertenecía yo, donde vivía, y pertenecía este cura, y veo que efectivamente le hicieron un homenaje, pero lo veo ahora, en las páginas actuales del obispado, que es como, aparece como un fantasma, y le hicieron una piedra donde grabaron su firma, y en un vídeo un señor que vivía cuando él, habla de él, habla con su nombre, y entonces habla como una persona existente, es como si ese fantasma que ha muerto, de repente viniera y dices, está aquí, veo hasta su letra, es decir, puede que ellos fallezcan, pero como tienen esta forma de actuar, que siguen encima haciendo homenajes a personas agredidas, lo encuentras en las web actuales. Y dices, bueno, es que no sé qué más tiene que pasar. Las dificultades que tienen para abrir archivos y las dificultades que tienen para borrar esa capacidad de homenajear a pederastas. De todas maneras, yo sí coincido en que esto no tiene vuelta atrás, que va a seguir ya, de hecho, no sé, pero hace 10 o 12 años es que ni se hablaba de estas cosas, no existían. Es cierto que ha tenido que ser las propias víctimas, asociaciones, la sociedad civil que empieza a reaccionar, pero yo creo que todo esto, incluso gente de la propia iglesia que está ya diciendo esto ya hay que terminar aquí, esto tiene que seguir, tiene que salir a la luz. Y yo creo que estamos en el camino y que estamos en ello. Sí. Hay dentro de la iglesia, efectivamente, gente, me consta, avergonzada y que de verdad quiere hacer algo. Pero luego están los malos de dentro de la iglesia que les acusan, si hablan, si expresan, de no querer a su iglesia. Entonces hay una lucha ahí tremenda y brutal y bueno, pues a ver qué pasa. En el informe del Defensor del Pueblo se habla de una posible responsabilidad subsidiaria del Estado, que sería una solución a lo irlandesa, ¿no? Si realmente la Iglesia española al final no indemniza y no repara, que el Estado reparase, porque al final, claro, como les hemos regalado también la educación a través de los colegios concertados, pues muchos de los abusos han tenido lugar en lugares pertenecientes al Estado. ¿Cómo verías tú esta reparación subsidiaria? Sí, hay personas que se enfadan y que dicen, es que tengo yo que rescatar a la Iglesia con dinero público. Bueno, yo creo que el Estado es responsable. Bueno, en mi caso, que era un hospital público, obviamente que teníamos que estar bajo la supervisión de médicos, pero efectivamente en la escuela concertada también. El Estado, ¿a dónde estaba mirando el Estado? El Estado, claro que es responsable. Yo sí creo totalmente que el Estado es responsable porque son niños en sus manos. Bueno, así se llama mi novela, que es En sus tibias manos, porque efectivamente la respuesta social es muy tibia y las manos de los religiosos pederastas también. Entonces, pues bueno, yo sigo creyendo que la responsabilidad era, además lo repito, verás, a mí no me nace un odio hacia aquel señor en concreto, Martín Valle García. Lo que me nace todavía hoy, con las canas que ya tengo, es la reacción de la Iglesia hoy, o del Estado hoy, de un Estado que es laico. Eso es lo que me sigue hirviendo la sangre, porque me siguen agrediendo, me están agrediendo. A cada noticia que compartimos y que vemos y que cuentan, la agresión sigue, sí. Muy bien, bueno, pues esperamos que vernos pronto viendo ese documental y comentándolo, si es posible, por Córdoba. Sí, nos encantará. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias de verdad y enhorabuena por vuestro trabajo, te incluyo a Diego, porque realmente es un documental desgarrador, que yo creo que quedará mucho que pensar a las personas que lo vean. Ellas merecen ser vistas y escuchadas. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, por estar ahí. Muy bien. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Saludos. Un besazo. Bueno, este programa supongo que os habrá calado porque realmente el abuso sexual en el seno a niños y niñas en el seno de la Iglesia es terrorífico y todavía estamos muy lejos de la verdad, la justicia y la reparación. En 15 días nos escuchamos. Un besazo. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.